bate el rollo, por favor. De cuando acá escuchando pop, no te gustaba ni el smog. Me lo dijiste hace un año, pues me dejaste de encargado en el rancho de mis padres y me hiciste una promesa. Yo te dije, viejo, te clavan mucho en ese show. Ya deja de ser tan gruñón. Desde ese tiempo soy fresón. Me apeto el pantalón, traigo chingo de aretes. Soy rojo, muy influyente entre los metropolitanos. Y tú alimenta a los marranos. Por lo visto, con mis botas y sombrero, yo ya no entro en tu currículum. Tu carro está muy perro. Tú no te miras nada mal con ese truco del año. Me gusta el super duri. Charrasla para el rancho. Ya no te acuerdas cuando andábamos jugando a los barcos de palito en el arroyo. Y que no piensas regresar, mi padre ya se están muriendo. Me reclaman que no has vuelto y que te has olvidado de ellos. No tiene caso discutir, este es mi mundo y bienvenido. Ya las épocas cambiaron. Ya no somos unos niños. Sí, está bien, carnal, está bien que se fue y que le fue de machito. Que haya de parrancho, viejo, que le está esperando a mi mamá. Y lo está esperando a mi papá también, viejo. Oye, no, perdí, no, manda no. Feria, güey. Siempre te mando, güey. Que tengas ganas de triunfar, yo no lo miro nada más. Pero a tu gente lo olvidaste por un mundo falso y gacho. Me encontré tu resortera, tus canicas, tus guaraches, tus tierras del aguaje. Ya no seas tan sentimental, mejor te invito a celebrar. Tú necesitas un relax con una buena nalga, se te olvida el rancho. No estaría mal. Ni chivas y gallinas ni las moscas se te arriman. Y empolvado mucho menos. Yo en el rancho soy feliz con mis viejitos. Y tú vas a terminar bien desmadroso y drogadito. Chales, chales, carnalito, tengo suerte, mucha suerte. Siempre cumple con lo dicho, la divina santa muerte. Y ahora resulta que una escultura de yeso, una capa sobre huesos, te trae loco bien pendejo. Nada de eso. No te avergüenzas, ve nomás. En esta facha que te encuentro, se te ve lo desmadroso, está en los lentes, no te miento. Mejor disfruta la ciudad, junto con todos tus paisajes. Deja a un lado los rincones. ¿Para qué hacemos coraje? ¿Por qué coraje vamos a hacer, güey? Somos carnales. Pero un paro, güey, vístete bien, que no te viera así mi papá, güey. ¿Un paro? Yo estoy a la moda, güey. Ahí quedamos, carnal Larry Hernández, su compa Commander, al 100, viejo. Hermano Commander, ya se la sabe, viejo.